Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. Amigos, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Algunas restricciones con el tiempo, partimos un poco tarde, pero qué diablo. Así es la vida. Está todo confuso o convulso. Cualquier cosa, lo que quiera usted entender. Accidente de tránsito, dice Carabineros, que fue el atropello, que dicen también que fue... y no un intento de asesinato, como dicen otros, que fue la situación que se creó entre dos zorrillos y un manifestante. Y uno, no eran 10, era uno, que fue aplastado. No fue un accidente de tránsito, por lo tanto, no es que fueran transitando, se cruzó y ya lo atropelló, no, lo aplastaron. Y entre dos, obviamente no es un accidente de tránsito, simplemente es un intento de asesinato, dicen incluso organismos de derechos humanos, no muy confiables algunos, pero qué diablo, pero habrá que creerle un poco. Que claramente por la versión que hay gráfica y de video, es que fue un claro intento de aplastarlo. Esa es la realidad con que partimos el día, Carabinero casi incontrolable. La fianza que le pone el gobierno del presidente Piñera y la fianza que le pone el presidente Piñera indudablemente está haciendo que Carabinero actúe de una manera más descontrolada posible y de la que se tiene memoria en muchos años, a excepción de los años de la dictadura, por supuesto, donde ya no eran una policía sino que eran una parte más del brazo armado militar del país. Los tiempos han cambiado. Bienvenido don Patricio Palma, bienvenido doña Javiera, que me imagino que el carrete todavía le dura del casamiento pasado. Del casorio no me dura el carrete, porque le digo que fui al casorio de mi gran amigo el fin de semana pasado. Y después el domingo había que estar en la consulta. Así ya. O sea, no, el carrete duró poquito. Sí, no duró tanto. Para que duró hasta fin de semana, por eso. Don Patricio, ¿cómo está usted? Buenos días a todas y todos. Yo, la verdad, muy impactado por este incidente que tú relatas, Julio, porque creo que es una muestra de brutalidad como no se había visto hace mucho tiempo en nuestro país. Las imágenes de televisión en vivo y en directo que hay son realmente impresionantes. Es decir, uno se pregunta en qué estaba pensando el chofer de ese zorrillo, que hace una maniobra completamente simple, tranquila, en una calle que estaba despejada, encuentra a una persona que se obstaculiza el paso, y simplemente pasa por encima. Y lo peor, claro, lo engancha, lo arrastra y termina chocando con otro zorrillo y aplastando al muchacho. Es algo impactante, terrible. Y ha sido calificado como cuasi delito de lesiones. En circunstancias, porque hay que saberlo, ¿no?, que tiene 5 fracturas de la pelvis, tiene la uretra seccionada, tiene fracturas en la rodilla y tiene sonda de extracción de orinas. Entonces, decir que es un cuasi delito de lesiones es realmente un eufemismo escandaloso. ¿Y en qué contexto se da esto, Julio? ¿En qué contexto? Si es lo peor. En el contexto de una gran maniobra ordenada directamente por el gobierno a través del intendente, de lo que se llama la disuasión preventiva. Es decir, el intento del gobierno de que simplemente los ciudadanos no puedan reunirse contrariando lo que son disposiciones claramente constitucionales. Entonces ahora con 1,000 carabineros hicieron todo lo posible por impedir que la gente se reuniera en la Plaza de la Dignidad. Algo realmente escandaloso, que termina de esta manera trágica, y yo creo que merece el repudio y la condena de todas las chilenas y chilenos bien nacidos. Y digámoslo con toda claridad, porque sí hay que decirlo, los que toleran y están de alguna manera estimulando este tipo de situaciones de agresión de una fuerza policial en contra de los ciudadanos chilenos, están simplemente haciéndose cómplices de horribles situaciones. Por algo ha recibido la condena internacional, por algo se suma a la enérgica repulsa del gobierno alemán a los crímenes por derechos humanos en Chile, se suma a las nuevas declaraciones de Human Rights Watch y de otras entidades internacionales que le dicen al mundo que en Chile está ocurriendo una tragedia en la medida que el gobierno insiste en un plan de guerra contra las legítimas manifestaciones de la ciudadanía. Respecto a la represión, puntualmente la ocurrida durante el día viernes, bueno, yo tuve la oportunidad de llegar a la Plaza Dignidad, y la verdad de las cosas es que... Parece más bien Colonia Dignidad, y lo honría de la Dignidad, porque parece como Colonia Dignidad. No le gusta el nombre. No, bueno, el asunto es que me dirigía hacia Plaza Dignidad por el Parque Bustamante, y la verdad es que el contingente policial era muy importante. Y solamente con caminar un par de cuadras ya tuvimos que... Yo iba con una compañera, con una amiga en realidad, y tuvimos que exponernos, digamos, a que nos llegaran lacrimógenas, obviamente, y todo. Pero lo que me llamó la atención fueron dos cosas, porque en realidad eso lo han hecho siempre. Una es que estaban disparando a plena luz del día, y, o sea, lo vi con mis propios ojos, ahí en la cuadra que está entre la plaza misma, digamos, en donde está el monumento Baquedano, y donde hay otro monumento que me parece que es Manuel Rodríguez, en esa parte. Y lo otro es que también los vi tirar objetos contundentes, digamos, in situ, piedras y otro tipo de cuestiones. Entonces, ¿a quién? ¿A los carabineros? A carabineros mismos, los vi, como nadie me lo contó, lo vi con mi propio ojo. Entonces también creo que hay un contexto donde ellos mismos ya, lisa y llanamente, no les interesa nada, y como institución tampoco pueden controlar a las personas que están, en teoría, saliendo a contener, digamos, el orden público, bajo su óptica, bajo la mía, a reprimir. Pero independientemente de eso, creo que es muy importante señalar el tema de las responsabilidades de quienes están al calor, digamos, de las decisiones que se están tomando, a las responsabilidades políticas, me refiero. En ese sentido, el actuar y la orden directa, digamos, del intendente Guevara, me parece que es clarísima su responsabilidad, particularmente en lo ocurrido durante el día viernes. Creo que también el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, debe también necesariamente asumir responsabilidades, porque al menos, como lo veo yo, uno actúa en ese tipo de responsabilidades por acción o por omisión. Independientemente de cuál sea el caso, es su responsabilidad lo que está pasando con los manifestantes en Chile. Ese mismo día, el viernes, a eso de las 7 de la tarde, ya se había registrado otro caso más de estallido ocular en las mismas dependencias. Entonces, bueno, ¿qué están esperando si cada vez que se convoque una manifestación van a salir a reprimir con esos niveles de violencia y con ese descontrol? La verdad de las cosas es que es muy difícil que este tipo de situaciones deje de pasar. Y es más, la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, yo creo que no podemos perder la dimensión. Veía la comparación entre las cifras de, por ejemplo, estallido ocular en Siria, mentira, no en Siria, en la franja de Gaza, en ese sector, y Chile en 65 días, exactamente, ha superado el número de estallidos oculares que han ocurrido en, me parece que eran 3 años en ese lugar. Entonces, también dimensionemos con mucha perspectiva lo que está pasando, porque es sumamente grave. Insisto, hay responsabilidades políticas que no pueden en ningún caso quedar fuera de los tinteros. O sea, esto no es como que un grupo de carabineros, digamos, sin criterios justos aparecieron esos días en las manifestaciones y quedaron estas situaciones, sino que obviamente hay una cuestión que es institucional, y sumado una serie de acusaciones que se han hecho respecto al uso de químicos también de la gente a raíz de quemaduras que se registraron ahí. Bueno, hay un estudio, por una polémica al respecto también, pero donde se señala de que parte de los componentes de el agua del guanaco tendría soda cáustica. Y un poco la explicación que, bueno, Patricio podrá hacer capaz una precisión más científica, pero el asunto es que le echan gas pimienta y el gas pimienta no se adhiere al agua, es fotofóbico, es como agua fóbica, pero tiene otro nombre. Fotoresistente. El asunto es que para que se agarre el gas pimienta al agua necesita, para hacer, digamos, como que se puedan pegar, necesita cambiar el pH, y para eso es lo que se usa la soda cáustica, digamos. Pero eso, aún así, de comprobarse, es gravísimo, es muy grave, porque están tirándole algo que te quema, con lo que si tú lo ingieres incluso puedes tener otro tipo de consecuencias que pueden ser también para toda tu vida. Entonces creo que hay una cuestión importante que está ocurriendo ahí. Y solamente para cerrar la idea, el viernes de todas formas la gente se quedó protestando. Bueno, yo estuve en ese sector, de ahí caminé un poco más hacia los dos lados para observar cómo se está desarrollando la manifestación, y la gente, la verdad de las cosas es que igual encontraba las formas de reagruparse. Creo que eso también hay que leerlo con mucha agudeza. Se nota que venía 2 semanas que no hablaba con los Me tenían sin hablar. No, yo creo que aquí lo grave es que se hayan propuesto un sector del gobierno, en particular el intendente, este plan de impedir... El intendente tiene que tener visa del ministro del Interior, este plan que la ciudadanía, por supuesto, rechaza, porque se le prohíbe a la ciudadanía reunirse en lugares públicos sin aviso previo, que es un derecho constitucional. Claro, el argumento es que obstaculizan el tránsito. Entonces, a ver, ¿en qué mundo estamos viviendo? Un estallido social que dura 60 días y quieren que no haya obstaculización del tránsito. ¡Solucionen los problemas, señores! Sí. Hagan lo que la gente pide. Para eso son gobierno. En lugar de seguir reprimiendo de esta manera indiscriminada. Entre paréntesis, yo ese mismo día, bueno, tuve ocasión de observar cómo se le sacaban patentes a algunos vehículos policiales. En el cuartel que tienen instalado en Carabineros de Chile, entre Vicuña Maquena y Portugal, que es un cuartel, lo tienen cerrado como cuartel, porque le tienen vallas por todos lados y no dejan pasar a nadie. En ese cuartel operan, hacen distintas operaciones. Exacto. Muchas operaciones, entre ellas sacarle patente a los vehículos, como tú dices, porque también me tocó ver. Después que los vehículos estaban circulando sin patentes. O sea, ya buscando eludir la responsabilidad a todo trance. Claro. ¿No? Entonces, porque el carabinero tiene la obligación de portar su placa de reglamento, cosa que obviamente hace mucho tiempo que desapareció como obligación. Así es, efectivamente es una situación bien compleja la que se produce. Por eso decía yo hace un rato atrás, cuando comenzaba hacía la introducción, es que Carabinero está en un descontrol de tal magnitud que incluso no tiene nada que ver con los tiempos de la dictadura, porque en la dictadura se adscribieron como otra fuerza militar, por tanto tenían y actuaban como fuerza militar. Sí, en dependencia del Ministerio de Defensa. Claro, con dependencia del Ministerio de Defensa, y por lo tanto tenían otra condición. En cambio, se supone que volvió la democracia a Chile, aunque no haya terminado aún la transición, como dicen, se dice. Bueno, Carabineros volvió al Ministerio del Interior como dependencia. Y esa dependencia, indudablemente, que tiene el Ministro del Interior, está clarísima, que hace rato que le dieron manga ancha para que actuara, porque si siguen sucediendo los hechos de violación a los derechos humanos como los que estamos viendo, como de los que están no solo viendo, sino como los que está sufriendo la gente que llega a protestar. Ahora, la otra cuestión que a mí me llama la atención es cómo este punto del país, que se da a llamar Plaza Dignidad, como le dice, yo le digo Plaza de la Dignidad, porque me carga meterle con el nombre de la famosa colonia aquella que actuó tan brutalmente durante los tiempos de la dictadura. Pero bueno, en la Plaza de la Dignidad es como recuperar un bastión que le fue arrebatado. Entonces la cubren como si ese fuera el único punto del país donde hay que cubrir y no más. Y por eso entonces que cuando se van pasan situaciones en las poblaciones, en los sectores, en las comunas aledañas, claro, no hay fuerza policial, no existe. ¿Dónde está? Tratando de sostener el bastión, el castillo, no sé cómo, qué otro nombre tiene. el baluarte. Es una cuestión muy rara, ¿eh? Me parece a mí. No, es muy impresionante lo que está ocurriendo, y digamos, este plan que han puesto en marcha es un plan de una gravedad política muy grande, así que no se ha dimensionado todavía su significado. Yo no recuerdo en ya largos años de existencia en este país que se haya intentado poner coto en un periodo democrático a la participación de los ciudadanos en actividades en la calle de esta manera, ¿no? De impedir preventivamente que los ciudadanos concurran a cierto lugar. Yo me recuerdo un lugar el año 2010, cuando todavía no estallaba el movimiento estudiantil, hubieron un par de convocatorias que se hicieron y donde no había posibilidad alguna, digamos, de sí, llevar adelante la reunión. Pero fue esa vez y que yo me recuerde, digamos así, patentemente. Bueno, yo espero y esperemos todos que esta situación tan terrible haga meditar a los que tienen que pensar un poco lo que está ocurriendo, en particular al ministro Blumel, al general director de Carabineros, de la significación profunda de lo que están haciendo, ¿no? Porque realmente estamos viendo situaciones atroces que no hay derecho de que simplemente ocurran en Chile. Sí, es realmente impresionante, porque, claro, es cierto, hay manifestaciones. Las manifestaciones, yo, como dice usted, es más de 60 días ya. ¿60? Más de 60. 65 parece que. Más de 60. Sí, pero tenemos que tener presente que el gobierno sigue insistiendo en que las manifestaciones no obedecen a un fenómeno social y político, claro, propio del país, sino que siguen insistiendo en la curiosa e indemostrable teoría de que hay una guerra instigada por potencias extranjeras. Sí, eso es lo más raro. La verdad que si no fuera tan trágico, uno debería reírse a gritos de estas declaraciones que hace el que está en la presidencia de la República, que insiste en que hay información de inteligencia que demostraría la actividad de grupos organizados con tecnología de punta, ojo. Sí, claro. Tecnología de punta, no sé, serán piedras filudas, piedras con punta, no sé. ¿No? Láser de 1000 pesos. Pero la verdad es que no se ha podido demostrar nada de esto. Se le han exigido y le ha exigido el fiscal Abbott que le entregue las pruebas de esta afirmación. No hay esas pruebas, por supuesto. Están ahora haciendo el intento de entregar resultados de análisis de Big Data, es decir, análisis de cantidades importantes de información computarizada que permiten obtener perfiles o tendencias, pero eso no es equivalente en absoluto a una investigación científica de inteligencia. Entonces, nuevamente se intenta engañar a la ciudadanía. Se dice, se le están entregando los resultados de análisis de Big Data. Oiga, no me vengan con cuentos, si el Big Data ya es una técnica de manipulación de información más que conocida en todo el mundo, y es tremendamente útil cuando se usa bien, eso no está en discusión. Pero decir que ahora reemplaza a los análisis de inteligencia específica para un caso como este que está siendo denunciado es absurdo, ¿no? Pero fíjate que yo creo que se está viviendo desde la dirección del país, que es la presidencia, ministerios y demás, una suerte de paranoia jodida, bien jodida, pero además un mundo irreal. Tan irreal es que el presidente hace unas declaraciones a un periódico norteamericano donde él dice que de verdad que no entiende lo que pueda pasar porque Chile venía creciendo de una manera absolutamente arrolladora y todos los parámetros de medición estaban siendo llevados al máximo. Ahora hay un organismo ligado, me da impresión, a una FP, Factual, ¿no? Creo que entrega una cantidad de datos que dice que no son reales esas cifras que se ponen en el periódico. Pero digo, si está hablando el presidente de la República, le dan una entrevista a un periódico extranjero, particularmente de la capital del reino, que en Estados Unidos creo que es en Nueva York, no era en Nueva York, no me acuerdo cuál es. Yo creo que hay un tema importante porque, bueno, escuchaba a Sharp, el alcalde de Valparaíso, decir lo siguiente, que a mí la verdad es que me hace sentido respecto a cómo interpretar, porque una cosa es que, por ejemplo, suban las pensiones dentro del marco del modelo actual. Yo creo que hay un nivel de conciencia mucho mayor en el pueblo de Chile, en la movilización, de que no se requiere como un arreglo o un ajuste a lo que ya hay. Lo que se pide, muy concretamente, es un cambio a los distintos, digamos, derechos sociales, por tanto un cambio al modelo. Y yo creo que eso es lo que hoy día el gobierno, no es que no se dé cuenta ni sean incapaces de observar, ellos tienen también la decisión política de no poder, de no hacer cambios al modelo que, entre comillas, tanto acomodo les genera y que tantas altísimas tasas de ganancia al capital también le genera. Yo creo que eso es lo que hoy día al final termina haciéndose cada vez más claro en esta contradicción que se genera entre la movilización y las propuestas del gobierno. Y en ese sentido, creo que el propio gobierno también actúa, relacionado con lo que decíamos antes, de forma represiva, porque sabe que esa es el foco de lo que está en las calles y es, digamos, un poco lo que no quieren soltar. Pero obviamente el problema es político, es respecto a intereses. Ellos no quieren ceder sus intereses, sino que al contrario han salido con una cantidad de cuestiones que uno dice, ¿cómo es posible que una persona, presidente de la República, diga semejante tipo de barbaridades? Incluso hay todo un debate en la derecha, que, bueno, no sé si está un debate, pero hay un debate que se ha abierto entre algunos de la derecha a raíz de esta entrevista que le hicieron a Piñera la semana pasada, me parece que fue en Archi, donde le preguntaba a la periodista, bueno, usted se ha hablado en las calles sobre cambio de modelo, ¿qué es lo que opina usted? Y él, la borrada, digamos, que responde, piñericosas, es salir a decir, no, porque si hay un cambio de modelo, va a ser Venezuela. O sea, peor cuestión todavía, que peor todavía, no tiene ni dijo un nivel de apertura. Le dijo a la periodista, usted me está hablando de Venezuela, entonces. O sea, es raro eso, ¿eh? No es raro, realmente te está hablando de que una campaña por del terror, la cabeza del presidente están pasando algunas ideas extrañas. Yo creo que es muy interesante observar y comentar y leer las declaraciones que hacen personeros de la derecha chilena, de los partidos políticos de la derecha, así como destacados empresarios y dirigentes gremiales del empresariado, porque no todos están de acuerdo con la formulación piñerista, no todos han abrazado esta doctrina del enemigo interno y externo, porque ahora ya no solo se trata de enemigos internos, como decíamos, están buscando también la penetración internacional de, claro, de los capuchas, ¿no? Son claro, capuchas con pedigrí internacional. Entonces, es interesante constatar que en la derecha hay personas cuerdas, o que por lo menos se manifiestan cuerdamente frente a los problemas, ¿no? Y dicen, no, en realidad en Chile hay abuso, en realidad en Chile ha habido problemas de desigualdad importantes, en realidad habría que mejorar algunas cosas. Le dicen esto a Piñera, y Piñera dice no, porque eso sería concederle razones a estos grupos de tecnología de punta extranjeros que pretenden destruir el país. Yo creo que la votación de la Cámara durante esta semana, a propósito de la paridad de género y a propósito de la inclusión de las etnias, de las organizaciones originarias chilenas, fue realmente reveladora e importante, ¿no? Y ha culminado, yo creo, hasta ahora con un éxito muy significativo de los sectores democráticos del país, que le han doblado la mano a la UDI, que hizo de esto un asunto de principio. Ojo que hoy día incluso comentaristas de prensa chilena le advierten a la UDI que su posición se está haciendo extrema. Claro, dicen, entendemos que la UDI esté tratando de competir con CAST, con la extrema derecha. Entonces fíjense a lo que llega esta competencia. llega a que la UDI abraza las peores posiciones y cierra los caminos a soluciones efectivas a lo que está ocurriendo. Sin embargo, pese al intento de la UDI de generar una gran tensión en el Parlamento finalmente ha abierto camino en un proceso muy complejo, muy discutido, a que se produzca la paridad de género y se produzca la incorporación de los pueblos originarios a cuotas definidas de participación en lo que va a ser la constituyente. Creo que esto es un asunto de principio importante y me alegro tremendamente de que las fuerzas de la izquierda chilena, en particular los partidos más avanzados de la izquierda, hayan estado desde el primer minuto claros en esto, no tuvieron nunca vacilaciones. Tal vez no se entendió la posición de estas organizaciones cuando votaron inicialmente en contra del acuerdo, para hacer de este modo necesario un proceso de revisión que permitiera la incorporación de la paridad de género y de pueblo originario. Sin embargo, al final se obtiene, que es lo importante. Y estamos en un país que, desde este punto de vista, es un país que avanza en su concepto de democracia, sin duda. Esto hay que tenerlo muy presente y valorarlo mucho. Yo creo que es importante lo que señalas, Patricio. Creo que, primero, es valorable de que, obviamente, aquellas fuerzas, organizaciones que se han planteado representar los intereses de la mayoría hayan, obviamente, estado a favor de este tipo de propuestas, digamos, de incorporación de cuotas de género y también de los pueblos originarios. Yo, al menos, como lo veo, es, digamos, esta como especie de eventual, yo encuentro que es súper entendible, pero de eventual no entendimiento, es que el poder efectivamente incorporar a las mujeres y a los pueblos originarios al final termina siendo una especie de banderita plantada. Y eso obviamente es un elemento con el que, si tú consideras que quieres cambiar los márgenes, digamos, del modelo actual, debes estar con ellos. ¿Por qué? Porque las mujeres son más de la mitad del país, porque efectivamente el sistema político los subrepresenta, porque los pueblos originarios históricamente se han quedado afuera. Y eso obviamente es importante, pero al menos como lo visualizo yo en mi mente, es una banderita plantada. Entonces, hoy día, independiente de cómo termine, digamos, o qué características termine teniendo el proceso constituyente, esta es una banderita plantada, y un proceso constituyente sin las mujeres, sin los pueblos originarios, no deberíamos tenerlo. Y eso, digamos, es como la importancia que yo le veo al asunto. Ahora, obviamente se entiende, creo yo, el voto de digamos, que se hace contra este famoso, entre comillas, acuerdo. Creo que son cosas distintas y creo que en ese sentido hay, bueno, hay todo un debate que se ha abierto en realidad. Yo, para ser muy franca con mi opinión, creo que hay ciertas, hay una diferencia importante, porque una cosa, creo yo, es validar, lo digo respecto a la posición de los firmantes de este acuerdo ya hace varias semanas, es poder validar efectivamente tu actuar táctico, entre comillas, que tú determinaste que en ese momento podías tener, digo, viéndolo desde la vereda de los firmantes. Pero otra cosa distinta, que a mí me genera una preocupación, pero totalmente aguda, es salir a, en mi opinión, generar una especie de confusión para, digamos, justificar tu actuar táctico en el pasado. Lo digo puntualmente porque yo, con mucha preocupación, vi a muchos de estos personeros señalando abiertamente de que estas convenciones constitucionales, mixta o no mixta, eran exactamente lo mismo que la Asamblea Constituyente. Y eso me parece que es sumamente complejo, porque la verdad de las cosas es que no son lo mismo. Bueno, yo creo que los hechos van demostrando. Y apostar a la confusión, creo que es complejo. Los hechos van demostrando, Javier y Julio, que digamos, estas fórmulas inventadas para salir del paso. El acuerdo del 15 de noviembre es un acuerdo que se alcanza luego de un momento muy complejo para el gobierno, en que se ve forzado a aceptar algún tipo de concesión táctica a fin de descomprimir el ambiente. Teníamos una presión internacional realmente fuerte, se hablaba de movimientos al interior de los cuarteles también. Entonces se llega a este acuerdo de emergencia el 15 de noviembre, que afortunadamente algunos sectores democráticos del país no firman porque tenía vicios que son los que se han hecho manifiestos posteriormente. tal vez el más importante es este que está señalando Javiera, que no es lo mismo una asamblea constituyente que una convención de constitución, porque la asamblea tiene la autonomía propia de una delegación de funciones de la soberanía que la ejerce el soberano, que es el pueblo de cada nación, a diferencia de una convención en que las normas de funcionamiento y sus límites se los pone un tercero, en este caso se los pone un congreso. Entonces no me vengan a decir que da lo mismo, no es lo mismo, eso es un engaño. Y eso es la razón que explica que en este importantísimo plebiscito comunal que se dio la semana pasada, que alcanzamos a comentar solo ligeramente, bueno, en aquellas comunas en que se preguntó por la opción de asamblea constituyente, la asamblea constituyente simplemente arrasó en la votación. Entonces, ¿cuál fue el truco que se empleó en algunas otras comunas? Bueno, se excluyó la asamblea constituyente como opción de salida a este conflicto constitucional que hay en Chile. Claro, allí donde no se puso la opción asamblea constituyente entre las posibles, obviamente en ese, que la asamblea constituyente no podía sacar votos, pero obvio, digamos, de todas maneras, esto estuvo muy presente la semana pasada y creo que se va a seguir proyectando sin ninguna duda. Así es una situación bien compleja lo que está cruzando la política del país. Luego de este plebiscito que lo comentamos de alguna manera la semana pasada en el sentido de que estaba realizando, sin embargo, una vez terminado ese plebiscito, los resultados han comenzado a ser leídos de manera política por muchos sectores y particularmente por los alcaldes y por los políticos en distintos sectores que representan. Y se han dado cuenta que la votación que se produjo fue más alta de lo esperado en las condiciones en que se realizó además. Y que la votación, indudablemente con el resultado que se obtuvo, se inclina claramente hacia cambios. Lo que podría traer consigo son cambios concretos de dirección de municipios, para decir alcaldes nuevos, con otro signo. Lo que podría traer consigo también es que la gente votara masivamente que los cambios se expresen en parlamentarios distintos en varios sectores con una inclinación más progresista, algunos dicen incluso de izquierda, claro, en búsqueda de pero por lo menos con gente que esté más cerca de lo que han sido las protestas del pueblo. Entonces, existe hoy día una tremenda preocupación por los resultados, a pesar de que lo han tratado de minimizar, pero los resultados fueron bastante concluyentes con una participación ciudadana que no se esperaban. Bueno, recién están empezando a salir análisis de Big Data, eso es lo que fue. Vuelve a la Big Data, el resultado electoral de esta consulta municipal tan importante. Lo que sí uno puede constatar con cierta sorpresa, era esperable, pero era importante confirmarlo. Hay comunas en las cuales votó en esta consulta voluntaria, hecha en condiciones bastante precarias, sin información, sin propaganda, sin franja televisiva, votó más gente que en las últimas elecciones municipales. Eso es algo simplemente... Es brutal. Es algo extraordinario. Exacto. ¿No? Es decir, la ciudadanía que busca expresarse, que es la gestora de este movimiento, aprovechó una oportunidad sin tener los medios materiales incluso que se disponen en una elección formal y concurrió masivamente a expresar su voluntad. Y esto es tan extraordinario que concurrió tan masivamente que su afluencia superó a lo que habían sido elecciones organizadas con todas las de la ley en periodos anteriores. Un caso concreto es Viña del Mar. Esto creo que pone luces rojas y alarmas en muchos sectores que han aprovechado esta cierta indiferencia que había para concurrir a votar y expresar opiniones en su beneficio, porque dicen, bueno, ¿y qué va a pasar en el plebiscito? ¿Y qué va a pasar en las próximas elecciones municipales? ¿Y cómo va a ser la composición de la asamblea constituyente o el organismo que se quiera que empiece a discutir la constitución? Yo creo que ha encendido alarmas. Y eso explica en parte dos cosas. la increíble posición conservadora retrógrada de la UDI y por otro lado la increíble posición retrógrada conservadora del gobierno tratando de reprimir la continuidad de este proceso. Es complejo lo que está sucediendo en la política. Yo creo que las lecturas van a tener que ser más finas, pero en concreto, lo que está sucediendo hoy día es un cambio que de mantenerse, y eso es lo que están tratando de evitar, que se mantenga, porque de mantenerse la efervescencia social, de mantenerse la repulsa social al actual modelo de situación, lo que pueda venir incluso hablando de los esquemas y marcos electorales existentes, ni siquiera hablando de nuevas formas de elección, y como está en juego incluso la elección de los gobernadores regionales en esta próxima elección de alcaldes y concejales, lo que puede suceder es que haya un gobierno distinto en las regiones, un gobierno distinto que permita que finalmente diga o actúe de manera más concordante con lo que piensa la ciudadanía en diferencia con lo que actúa el gobierno central. Entonces, lo que está en discusión y en disputa es una situación bien, bien compleja que esperemos no se siga expresando desde la perspectiva de la violación a los derechos humanos, que es una cuestión sumamente trágica para un país, pero también trágica para la población que protesta. Estamos en contacto para conversar sobre temas particularmente de derechos humanos con el abogado Carlos Margota, quien es presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Buenos días, gusto saludarlo a usted. Buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Carlos, estábamos analizando hace un rato atrás la situación creada en el último hecho creado por la policía uniformada, que en una manifestación del día viernes finalmente termina siendo agredido un manifestante por dos zorrillos, uno que se cruza y uno que lo embiste y lo aplasta contra el otro zorrillo, como una maniobra casi perfecta, creada y pensada, me da la impresión. Tanto así que organismos de derechos humanos internacionales han reaccionado y han dicho que esto, por las imágenes que se ven, es una situación muy grave y claramente un intento de asesinato, que es lo que parece ser en la imagen. ¿Cómo lo está sintiendo la organización que tú presides, Carlos? Bueno, a nosotros nos parece un hecho tremendamente grave que se enmarca en un escenario un poco más amplio que dice relación con la TOSUDE del gobierno que encabeza Sebastián Piñera en orden a impedir el legítimo derecho a la manifestación y a la protesta social, y que para ello está utilizando, bueno, las peores armas que ya conocimos durante la dictadura y que hoy día se repiten a partir del 18 de octubre en adelante. Lo más grave de ayer es que también está denotando que este gobierno hace caso omiso de las recomendaciones que han hecho ya cuatro informes internacionales en relación a la situación de derechos humanos ocurrida a partir de el estallido denominado estallido social. Allí se hace un llamado explícito al cuidado que debe tener la policía respecto de el uso de la fuerza, el uso del perdigón, el uso de la represión en definitiva. Si ustedes leen los cuatro informes, hay un claro llamado implícito y explícito al cese de la represión. Sin embargo, este gobierno hace caso omiso. Y eso lo pone en una situación muy compleja desde el punto de vista de la situación internacional y en el marco de lo que son los principios y normas que informan el sistema de Naciones Unidas, toda vez que ello acarrea responsabilidad internacional para el Estado de Chile. De manera que para nosotros es muy muy grave, no solo respecto de la situación del manifestante Oscar Cortés, que sufrió graves heridas, sino que fundamentalmente lo que significa desde el punto de vista de la política que está implementando este gobierno en materia de derechos humanos y que persiste, repito, en la violación de derechos humanos para efectos de defender el statu quo y impedir que las legítimo derecho a la protesta social sea expresado en las calles. Carlos, buenos días. Te saluda Patricio Palma desde este panel. Comentábamos recién. Buenos días, Patricio. Buenos días. Comentábamos recién que durante la semana el gobierno dio un paso adicional en esta escalada represiva al poner en práctica un plan de represión preventiva, es decir, de disuasión masiva por parte de fuerza policial del acceso de manifestantes a un lugar. En concreto, puso más de 1,000 efectivos de carabineros a impedir que manifestantes se congregaran en la Plaza de la Dignidad. Desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista constitucional, ¿cuál es la apreciación que ustedes hacen de este insólito despliegue policial que coarta la posibilidad de congregarse incluso antes de que esto se produzca? Bueno, efectivamente, el intendente, que es un funcionario designado directamente por el presidente de la República, anunció la represión que se iba a desatar ese día viernes en la Plaza de la Dignidad. Digo que lo anunció porque todos sabemos que los días viernes el pueblo se autoconvoca a objeto de seguir levantando las banderas que está exigiendo a partir del mismo 18 de octubre. Quiere decir, una agenda social verdadera que garantice derechos sociales fundamentales como el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda digna, el derecho a un trabajo decente y una remuneración justa, así como, bueno, una nueva institucionalidad a través de una nueva constitución, ¿no es cierto?, que sea la expresión genuina de la soberanía popular, a través de una asamblea constituyente. Este anuncio, obviamente, tal como lo señala, refleja también que hay una firme decisión del presidente de la República y el gobierno que encabeza de utilizar la represión hasta el infinito, desoyendo, repito, los informes internacionales que se han pronunciado sobre la materia y de paso violentando gravemente disposiciones constitucionales que están plenamente vigentes en el día de hoy. Y por tal motivo nosotros estamos entablando acciones judiciales precisamente para objeto de hacer valer los derechos que tienen los chilenos y chilenas de reunirse pacíficamente sin autorización previa. Eso lo establece la Constitución. De manera que, repito que estamos ante una situación grave, respecto al cual además yo quiero señalar que se enmarca también dentro de un conjunto de medidas represivas, disuasivas, que han sido dirigidas ya desde hace un par de semanas atrás contra dirigentes sociales, como el caso de Valentina Miranda, como el caso de Esteban Silva, que pertenece a Unidad Social, como el caso de Rodrigo Mundaca, respecto al tema medioambiental. Y también me permiten el robo, entre comillas, que nosotros sufrimos en la madrugada del día domingo, en nuestras instalaciones, donde solo se llevaron, ¿no es cierto?, nuestros equipos computacionales, donde se contenía la información referida a derechos humanos, dejando, por cierto, objetos de valor sin llevárselos, lo cual denota precisamente, ¿no es cierto?, que era un ataque focalizado a nuestra institución, que pretendía inhibir la labor que nosotros estamos realizando, que es denunciar la grave, masiva y sistemática violación de los derechos humanos que está ocurriendo hoy día, y que estamos entablando, ¿no es cierto?, a partir de allí, las querellas respectivas que han sido dirigidas en contra del presidente de la República, el ministro del Interior y el director general de Carabineros por la grave violación de derechos humanos que han sufrido personas determinadas, ¿no es cierto?, en el marco de las protestas que se inician a partir del 18 de octubre pasado. Carlos, te saluda Javiera. Yo quería preguntarte respecto a cuáles son o quién es, digamos, más directamente el responsable respecto a los hechos que han ocurrido en la represión. Obviamente entiendo de que hay una responsabilidad importante del presidente y todo, pero la verdad de las cosas es que siguen estando todos absolutamente impunes, y particularmente preguntarte por el ministro del Interior. Como sí, ¿qué responsabilidad puntual tiene él? Bueno, nosotros hemos entablado querella desde un comienzo dirigida contra el presidente de la República, contra el ministro del Interior y contra el director general de Carabineros, además de los autores materiales que pudieran identificarse respecto de cada una de las violaciones de los derechos humanos que han sufrido personas determinadas. Esa ha sido nuestra política porque entendemos que aquí hay una cadena de mando, ¿no es cierto?, que no puede ser rota, que no puede ser, digamos, intencionadamente olvidada, y el presidente de la República es el que ha diseñado junto con su ministro de Interior y a través de sus funcionarios más cercanos, como en el caso del día viernes pasado, el intendente, que repito, es un funcionario designado exclusivamente por el presidente de la República. Y allí entonces nos encontramos con un problema, porque los tribunales, a nuestro entender, no están cumpliendo debidamente con su función. Ayer el carabinero, frente a este grave hecho, fue puesto en libertad con una medida cautelar de firmar mensualmente, en circunstancias que estábamos en presencia de un homicidio frustrado. Y la verdad es que eso también nos lleva a confirmar o a reafirmar nuestra decisión institucional como Comisión Chilena de Derechos Humanos de denunciar ante los distintos órganos de protección del sistema de Naciones Unidas esta grave situación que está ocurriendo a los chilenos y chilenas. Y por eso que estamos ya preparando, desde hace ya un par de semanas, la presentación de denuncia internacional, repito, primero ante el sistema interamericano y luego ante el sistema universal de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas. Carlos Margota, estamos conversando con Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Estos días salió el informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que preside Michelle Bachelet. Fue bastante también, bastante duro respecto a la actuación de las policías y, por supuesto, del gobierno. Sin embargo, el gobierno es como que si lloviera, porque lo único, además, dejó fuera hace rato como darle validez al informe de Amnistía Internacional, que fue el primero y que fue el más duro de los informes. Pero posteriormente, todos los informes han tenido que ratificar las violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo se siente esto del ninguneo que le hace el gobierno a los informes de derechos humanos de los distintos organismos? Por supuesto, los de ustedes ni siquiera los considera como tales. No considera los de Naciones Unidas, no considera incluso de uno que es más cercano a la OEA, como el de Human Rights Watch, que todos sabemos lo que significa. Y otros, pero ¿qué es lo que está sucediendo en torno a eso? Hay una situación bien rara. Bueno, para nosotros muy expresivo, pero también es muy evocativo de lo que ocurrió en el tiempo de la dictadura. Cabe mencionar que en aquella época los representantes de la dictadura cívico-militar ante los foros internacionales, en primer lugar, declaraban su completa adhesión a los derechos humanos, pero al mismo tiempo negaban todo tipo de violación que se hubiera ocurrido en nuestro país, y al mismo tiempo declaraban que los hechos ocurridos nada más se debían a excesos de parte de algunos funcionarios de las Fuerzas Armadas o de los organismos de seguridad. Hoy día estamos en un escenario muy similar, porque ustedes recuerdan que el presidente de la República desde un primer momento primero negó la ocurrencia de violación de los derechos humanos y luego señaló hasta el día de hoy simplemente de que se trataba de excesos, de excepciones o de abusos que estaban total y completamente aislados y encapsulados, y que, por cierto, eso debía ser investigado debidamente por los tribunales y sancionado sus responsables. Sin embargo, la realidad es otra. La realidad es que hoy día la represión persiste. Hay una verdadera política de violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos, y esto ha sido, en los distintos informes internacionales, así establecido. El desoimiento de parte del gobierno de estos informes, y particularmente de sus recomendaciones, pone a Chile en una situación delicada en el ámbito internacional, repito. porque el desoír, el no acatar las recomendaciones hacen incurrir al Estado de Chile en responsabilidad internacional y lo ponen en una situación muy similar a lo que ocurrió durante la dictadura. Recuerden ustedes que durante 17 años el Estado de Chile fue un paria dentro de la comunidad internacional, era apuntado con el dedo, y eso es lo que está pasando hoy día en el marco de la comunidad internacional, donde diversos países, fundamentalmente europeos, están empezando a apuntar con el dedo lo que está ocurriendo y apuntando la responsabilidad directa del gobierno del presidente Sebastián Piñera respecto de la grave, repito, masiva y sistemática violación de los derechos humanos que está ocurriendo el día de hoy. Carlos, perdón, una consulta adicional sobre esto. ¿Cabría pensar que podría llegarse a una situación similar a la que vivió la dictadura en el escenario de Naciones Unidas, cuando la Asamblea General emitía votos de condena por el tratamiento de los derechos humanos en Chile? Pero claro, justamente por eso que durante 17 años el Estado de Chile fue un paria en el marco de la comunidad internacional, porque fue condenado mayoritariamente por Naciones Unidas a través de su órgano máximo, que es la Asamblea General. Hoy día, a partir de los dos informes que están siendo total y completamente desoídos, ya está surgiendo en el marco de Naciones Unidas distintas iniciativas tendientes a generar un clima propicio para que los órganos de mayor representación de la comunidad internacional organizada se pronuncien en relación a la situación de los derechos humanos en nuestro país. De manera que no estamos lejos de llegar a una situación de esa naturaleza, lo cual es un agravio para el conjunto de los chilenos y chilenas, que lo que desean es un sistema democrático fundado en el respeto y garantía de los derechos humanos, y que se respete en definitiva, por tanto, el legítimo derecho a exigir en las calles de forma pacífica este anhelo mayoritario. Abogado Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, queremos agradecerte este contacto, el que hayas recibido nuestro llamado. Te agradecemos y, por supuesto, también solidarizamos con lo que sucedió la semana pasada, el domingo pasado, cuando entraron al local que ustedes tienen para robarles cuestiones importantes para el trabajo que está realizando la Comisión. Bueno, muchas gracias a ustedes. Fue efectivamente un acto de amedrentamiento, de hostigamiento, que pretende inhibir nuestra labor y que pretende neutralizar justamente todo lo que ha significado a partir del 18 de octubre el cumplimiento de nuestra misión institucional, que es defender y promover los derechos humanos de todos y cada uno de los chilenos y chilenas. Gracias, Carlos. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, Carlos Magota, abogado de Derechos Humanos, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, y por supuesto, hecho que nosotros no habíamos tenido la noticia, pero la habíamos pasado entre tanta novedad. Esto de que había sido asaltado el local de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y finalmente se habían llevado computadores y nada más. Tendríamos que decir asaltado por grupos fuertemente organizados y dotados de tecnología de punta. Claro, exactamente, tecnología de punta. Tendría como que decir también que son extranjeros o no. Yo creo que sin duda hubo intervención extranjero en esa situación, porque en realidad qué barbaridad. Bueno, ¿qué les parece? ¿Hacemos un alto y regresamos? Muy bien. De domingo a domingo, sin restricción. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso, De Domingo a Domingo sin restricción. Vamos a trazar un poquito el contacto que siempre tenemos, no el contacto, porque normalmente está aquí sentado en la mesa, pero esta vez parece que no, porque la dirección del Partido Comunista está en una conferencia de prensa, porque el día de ayer se realizó un pleno de la organización del Partido Comunista y este está dándolo a conocer a la opinión pública por intermedio de los medios de comunicación. Por lo tanto, vamos a tener un pelito de atraso con esta conversación. Sin embargo, creo que efectivamente es bastante importante lo que